La oposición entre la fe y la razón, como la ven algunas personas, o entre la razón y la religión, como la ven otras personas, tiene su origen más claro en los siglos XVIII y XIX. Pero hay una larga historia que está detrás de ello. Y esa larga historia, como estamos viendo, pues tiene que ver con estos filósofos griegos que, sin descartar necesariamente los mitos de su tiempo, mitos religiosos de su tiempo respecto a los dioses, empiezan a plantear explicaciones que no requieren de lo que nosotros podríamos llamar agentes sobrenaturales. Cuando dicen, por ejemplo, que todo tiene su origen en el agua o que todo tiene su origen en el fuego, pues realmente lo que están diciendo es no se necesitan historias, no se necesitan fábulas. ¿Pero qué fue lo que sucedió en esa época, concretamente en el siglo XVIII y siglo XIX, que es el origen del ateísmo moderno? Vamos a tratar de exponerlo. Nos vamos a dar cuenta que hay unos factores que son de orden político y social. Hay otros factores que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y hay otros factores que tienen que ver propiamente con la filosofía. Es decir, el ateísmo moderno, tiene varias raíces. No es solamente un tema de discusiones y no es solamente un tema intelectual. Entonces, estamos diciendo las raíces, ¿no? Raíces del ateísmo moderno. Del ateísmo moderno. Nos damos cuenta que hay una serie de raíces que son de orden político y social. Político-social. Hay otras raíces que son de orden científico-tecnológico. Y hay otras raíces que son de orden propiamente filosófico. Empecemos por la parte política y social. Lo que a mí me parece más interesante esto y lo que le va tal vez a servir más a usted es que estos factores, estas causas siguen obrando en nuestro tiempo. Es decir, estas raíces, por ejemplo, políticas y sociales, en el fondo tienen que ver con la palabra poder. Y esas causas, las que tienen que ver con el poder, siguen obrando en nuestro tiempo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo mejor es transportarnos a Francia y ver qué estaba sucediendo en Francia en aquella época. La sociedad francesa había llegado a constituirse como una especie de estratos, una serie de estratos. Nosotros los llamaríamos estratos, los llamaríamos clases sociales, ellos los llamaban estados. Entonces en Francia se hablaba de que había tres estados. Nosotros asociamos el estado con la organización legal, institucional, el gobierno. Aquí hay que decir estado, algo muy parecido a lo que nosotros llamamos clases. Un estado era la nobleza. Otro estado era el clero y otro estado era el pueblo. Esos eran los tres estados. Casi podríamos decir que eran tres Francias, porque no era tan frecuente la movilidad social. Ojo con esa palabra, que va a ser una de las ideas centrales del capitalismo, de la revolución industrial. La movilidad social. La movilidad social, ¿qué quiere decir? Que usted puede nacer y ser educado en unas circunstancias y luego usted puede tomar a lo largo de su vida opciones que lo llevan a otra situación completamente diferente. El ejemplo típico es el exitoso empresario, que empezó en un barrio periférico, en una casa en arriendo, pero que llega a ser un gran industrial, tiene una magnífica vivienda, ha viajado por el mundo, influye a través de los medios de comunicación, es decir, es una persona que ha tenido una movilidad. Movilidad que puede ser hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, pero hay movilidad. La sociedad medieval típica era una sociedad con poca movilidad, muy poca movilidad. Eso significa que si tú naciste en la nobleza, pues se supone que tú te formas en la nobleza y luego vives en la nobleza y mueres en la nobleza. Algunos de la nobleza podían llegar a una extrema pobreza, pero aún en su pobreza seguían siendo el conde, el marqués o lo que sea. Una terminología que a nosotros nos suena no solo lejana, sino muchas veces absurda. Luego tenemos el clero. El mundo del clero era una opción de vida que a veces empezaba muy temprano, era lo más frecuente. Las familias destinaban a algunos de sus hijos para el clero. Y una vez que la persona está en el clero, pues hace carrera en el clero, entonces es cura diocesano, o es monje, o es religioso, o es religiosa, lo que sea. Especialmente para las mujeres, era una opción que podía ser deseable, porque era la principal opción de tener una cierta formación. Entonces, el clero, esa es otra opción. Y luego el pueblo. ¿Y el pueblo qué es? El pueblo es campesinos, comerciantes, artesanos. Más o menos esa es como la organización, tres estados. Pero resulta que ese esquema se empieza a resquebrajar con una aparición de una serie de fuerzas nuevas. Esto sucede en plena Edad Media. El surgimiento de unas fuerzas nuevas. ¿A qué fuerzas nos referimos? Piensa en el caso del comercio. El comerciante es una persona que puede llegar a tener una gran prosperidad económica. Y en la medida en que tiene prosperidad, puede convertirse, por ejemplo, en el prestamista que le da dinero al conde para sus luchas. Y entonces tenemos ahora un noble que le debe una gran cantidad de dinero a un comerciante. Es una de las razones por las que surgen odios y tensiones dentro de la sociedad. Los grandes prestamistas en la Europa medieval son los judíos. Entonces empieza la antipatía hacia los judíos porque son vistos como los dueños del dinero y todo el mundo les debe dinero a ellos, y bueno, ahí se presentan muchas cosas. Entonces el comercio empieza a agrietar ese esquema. El comerciante puede llegar a ser muy poderoso, muy poderoso. Además, los comerciantes dan origen a un fenómeno nuevo que son los burgos. Los burgos, especialmente los burgos libres. Usted se encuentra en Alemania y en otros lugares, se encuentran poblaciones que tienen la raíz libre, Freiburg. Freiburg, nosotros decimos Friburgo. Freiburg quiere decir el pueblo libre. ¿Y qué quiere decir un pueblo libre o ciudad libre? ¿Libre de quién? Libre de los nobles, porque ahí no manda el rey, es un lugar marcado por el comercio. O también libre de los obispos, libre del clero. Usted recuerde que los obispos tenían también funciones civiles. Los obispados eran regiones donde el obispo no solamente imponía un orden moral desde el punto de vista de la fe, sino que también mandaba muchas cosas. Hubo también mujeres muy poderosas en lo que tiene que ver con el clero. Ellas no tenían ni tienen sacramento del orden, pero algunas eran muy poderosas. Se recuerda, por ejemplo, a esta que fue hecha doctora de la Iglesia, declarada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto. Una gran abadesa llamada Hildegarda, de Bingen, con B grande, con G, Hildegarda de Bingen, era una mujer que era compositora, escritora, muy dedicada a la botánica, a la medicina, podríamos decir. Realmente una mujer absolutamente sorprendente. Tenemos el caso de abadesas que eran muy poderosas, pero realmente el poder estaba dentro de la iglesia, estaba centrado en los hombres. Ese es el hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a agrietar el esquema por el lado del comercio, pero también por el lado de los burgos, porque además los comercios crean burgos. ¿Cómo surgen las ciudades? Las ciudades surgen como paradas en el camino, como lugares de encuentro de comerciantes. Muchas ciudades, no todas, pero muchas ciudades surgen así. Algunas vienen desde la antigüedad, obviamente, como París, por ejemplo. Pues París viene de antes de Cristo. Entonces, pero hay otras ciudades que surgen ¿a partir de qué? A partir de paradas en el camino, encuentros de comerciantes. Entonces, viene el comercio que da prosperidad individual. Vienen las ciudades, usted vaya escribiendo ahí, las ciudades, los burgos. Luego viene otro factor que es muy importante, que son las alianzas o ligas. Las ligas. En alemán, eso se llama Hansa, con H, Hansa. Entonces usted se encuentra que hay una aerolínea que se llama Lufthansa. Lufthansa quiere decir la alianza del aire. Pero las Hansas, ¿qué eran? Hay otros nombres por los que se conoce eso, ligas, también se les llamaba guildas. Una guilda. ¿Qué es una guilda? Pues una guilda o una Hansa es una asociación de personas que comparten un mismo oficio. Entonces, por ejemplo, los carpinteros de una región formaban una Hansa. Las Hansas sirven para garantizar que no haya una competencia desleal de precios, sirven para protegerse de las amenazas de ladrones y de otros personajes indeseables, sirven también para ayudarse en momentos de dificultad. Por ejemplo, una alianza de cultivadores de vino, de cultivadores de viñas, debo decir, ¿no? Cultivadores de viñas, pues ellos se ayudan. Hombre, que hay un verano malo o que hay una tormenta terrible que se ha dañado parte de la cosecha, entonces ellos se apoyan. La idea de las alianzas es muy interesante, o las Hansas o las guildas, es muy interesante por dos razones. Porque crea nuevos modos de autoridad. Entonces ya el que dirige una alianza de esas, el que dirige una guilda, tiene un cierto poder. Y en segundo lugar, porque va creando la idea de una sociedad más horizontal. El poder ya no lo tiene solamente el rey, o el conde, o el marqués. El poder también está entre nosotros. La idea de un poder repartido, la idea de un gobierno horizontal, es algo que es propio de las alianzas, de las guildas. Eso tiene fuerza. Entonces, fíjate todo lo que va saliendo del comercio, ¿no? La prosperidad individual, después que dijimos, las ciudades, muchas ciudades, y son ciudades que se declaran libres. ¿Y libre qué quiere decir? Pues libre quiere decir libre de la nobleza. Usted no manda aquí. Algunas de esas ciudades le pagaban un tributo al rey, otras ciudades no. Nosotros tenemos lo nuestro y nosotros nos defendemos. Fíjate que es una idea horizontal. Mientras que la idea de la nobleza es claramente una idea vertical. Y la idea de la iglesia es una idea básicamente vertical. Hay uno que predica, que sabe, que enseña, que manda, y hay otros que aprenden, que obedecen, que aportan. Claro, es un poco una caricatura, esto suena así un poco cruel, pero bueno, así lo presentamos. Entonces va surgiendo una idea horizontal. El comercio tiene mucha fuerza, mucha, mucha fuerza. Viene otro elemento, para que vayamos situándonos en este ingrediente político-social. Otro elemento que aparece, que es muy importante, es el hecho de que estos comerciantes empiezan a tener un poder civil. Surge la idea de un poder civil. Y un poder civil, ¿de dónde viene la palabra civil? Pues viene de civitas, viene de la ciudad. ¿Cuál es el derecho civil? El derecho civil es el derecho de la ciudad. Entonces te vas a encontrar con familias en Italia, de las cuales la más famosa es la familia Medici, que sale en toda película de suspenso de la Edad Media, tienen que salir los Medici, que se escribe Medici, ¿no? Los Medici. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves un Lorenzo de Medici, eso es Italia, por supuesto. Tú te encuentras con un Lorenzo de Medici, y Lorenzo de Medici, que es fabulosamente rico, dice: mira, esta plaza, por favor, no es digna de esta ciudad. ¿Cuánto vale volver de mármol esta plaza? ¿Cuánto vale eso? Hombre, eso te vale un buen billete. Eso te vale 2.500 millones de pesos. Pues eso no es problema, a ver, entren a trabajar. Entonces, hace una tremenda plaza con una estatua de él mismo, porque viene también el ego. Y entonces, la ciudad queda en deuda, es un regalo que él le hace a la ciudad. La ciudad queda en deuda, pero no es en deuda con el clero, no es en deuda con el rey, es en deuda con un individuo. Entonces surge una nueva forma de poder, una nueva forma de poder. Y esa nueva forma de poder tiene que ver con lo civil, el surgimiento del poder civil. Ese surgimiento es muy importante. En Italia este fenómeno toma una forma muy particular. Usted sabe que las ciudades italianas tenían una estructura, prácticamente hasta el siglo XIX, tenían una estructura muy parecida a lo que en la antigüedad llamaban las ciudades-estado. Así como usted tenía una Atenas y una Esparta, que eran ciudades-estado con su propio ejército, con su propio gobierno. Entonces en Italia van surgiendo esas ciudades-estado. Entonces Génova, Venecia, por supuesto Venecia, Florencia, tienen una estructura de gobierno en la cual hay unos representantes que son la signoria, que se escribe signoria. La signoria son los signori. Los signori. Signori son los señores. Entonces ahí hay una combinación de aristocracia y comercio muy compleja, como todo lo italiano. Muy compleja, una combinación ahí extraña, pero es en esa combinación lo que quiero destacar es que no entra directamente ni la nobleza ni el clero. O sea, estamos viendo que están surgiendo fuerzas nuevas que empiezan a cuestionar y a grietar el esquema anterior, el modo de ver anterior. Obviamente, esta fuerza nueva está muy unida ¿a qué? Pues está muy unida al arte. Y resulta que la iglesia, alguien diría que es inspiradora, pero si vamos a ser un poquito casi cínicos, diríamos que es consumidora de esa arte. Entonces, la iglesia empieza a depender de esto. Es la época... Claro, nos hemos devuelto un par de siglos, pero es la época en donde te encuentras a un Miguel Ángel, te encuentras a un Rafael, te encuentras a todos estos personajes que son absolutos genios. Caravaggio y toda esta gente son genios del arte. Y la iglesia es una contratista más de los artistas. Ojo con eso. La iglesia es contratista del artista. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia en ese esquema ya no es el centro absoluto de la sociedad, sino que es una que contrata más. Es decir, así como Lorenzo de Medici puede decirle a un artista: mira, hazle una estatua a mi hijo allá en el centro de la plaza. A ver, hijo, párate ahí, posa. Tú le haces la estatua. Así como el artista trabaja para Lorenzo, el artista puede trabajar para el obispo, puede trabajar para el papa. Pero la iglesia es una contratista más, una más. Es decir, la iglesia deja de ser centro, deja de ser la autoridad. Es respetada, sí, respetada, pero poco a poco la iglesia empieza a ser una institución más. No es la institución que marca el ritmo, no es la institución que marca, podríamos decir, las claves de comunicación social. Se convierte en una institución más. Bueno, nos falta el elemento que va a cambiar mucho las cosas, porque todo esto de los comerciantes, los gobiernos civiles, los artistas, todavía no es un ataque frontal a la iglesia. De hecho, muchas de estas personas tienen culturalmente una simpatía, una conexión con la iglesia, una buena conexión. Ellos no están de pelea con la iglesia. Cada vez más miran al clérigo de igual a igual, ¿no? Usted tiene su iglesia que la quiere poner bonita y yo tengo mi casa que la quiero poner bonita. Es de igual a igual. Ya la cosa es mucho menos de admiración. No es tan, ya no es tan sobrenatural. Usted allá en su parroquia, yo aquí en mi palacio. Más o menos así funciona. Pero viene algo muy importante. Y ese algo muy importante es la difusión del conocimiento. Y ese sí es, como dicen en inglés, un game changer. Eso sí cambia las cosas. La difusión del conocimiento. Eso sí cambia las cosas. ¿Por qué cambia las cosas? Porque la difusión del conocimiento crea una autoridad en paralelo a la autoridad de la iglesia. Y una autoridad que no va a dejar de crecer durante todo este tiempo. Me explico. Si usted analiza desde el punto de vista social, ¿dónde radica, dónde empieza la gran autoridad de la iglesia? Usted se da cuenta que tiene que ver con un libro. Y tiene que ver con un mensaje. Es decir, en últimas, ¿de dónde viene que haya que escuchar a un tipo que se para allá y dice cosas? ¿De dónde viene eso? Pues que ese tipo tiene un mensaje. ¿Y ese mensaje de dónde viene en últimas? Pues de la Biblia. La Biblia, con una larguísima tradición de interpretación. Pero es la Biblia. Es la Biblia la que marca eso. Entonces, el hecho de que haya un libro y el hecho de que se predique a partir de ese libro, eso le da un lugar único. Eso no lo tenía Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici podía decir, esto está bonito, yo tengo plata. Pero para yo entrar en tu vida, para yo tener un puente que conecta mi vida, mis opiniones, con tu vida y tus decisiones, ¿cuál es el camino? Pues el camino es la palabra. La gran fuerza es la fuerza de la palabra. Si yo tengo una palabra y esa palabra es significativa para ti, entonces yo tengo una forma de autoridad dentro de ti. Eso era verdad en ese tiempo, eso sigue siendo verdad en nuestra época. Solo que los predicadores cambian. Hoy, por ejemplo, la gente que tiene más poder desde el punto de vista humano y civil probablemente sean los del coaching. ¿Qué es el coaching? Pues el coaching es una manera de asesoría, de acompañamiento, pero es un acompañamiento personalizado. Entonces el coach, que se escribe coach, ¿no? El coach, ¿qué es lo que hace el coach? El coach estudia tu vida y el coach te habla. Y el coach te dice, usted puede mejorar esto. La manera como usted está manejando esta situación con los empleados, así no es. O sea, el coach tiene poder sobre ti. Eso es algo fuerte. Entonces, el poder de la palabra. Por supuesto, muchas otras personas hablaban, ¿cierto? Muchas otras personas, pues, no vamos a decir que los únicos que hablaban eran los clérigos. Pero la voz autorizada era la voz del clérigo, y la voz del clérigo era autorizada, pues porque después de cada lectura en la misa se dice palabra de Dios. Entonces, este trae, a ver, esta no es cualquier palabra, este trae la palabra de Dios. Pero el conocimiento se empieza a difundir. Usted sabe que llega la imprenta en el siglo XVI. Y usted sabe que llega Martín Lutero. ¿Y qué es lo que está diciendo Martín Lutero y los demás reformadores protestantes? ¿Qué es lo que está diciendo? Agarre su Biblia. Sea usted su sacerdote. Sea usted su papa. Sea usted su obispo. De manera que el pastor protestante, por supuesto que tiene una autoridad, pero la autoridad del pastor protestante es solamente la autoridad del conocimiento. Si yo estudio lo que estudió el pastor protestante, pues yo también predico. De hecho, pues eso sucede todos los días aquí en Bogotá. Alguien entra a alguno de estos grupos protestantes, a veces los llamamos con ese término sectas, y ve cómo está la cosa, cómo está la recogida de los diezmos, cómo está todo, y después de que observa y observa y observa, dice, pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces empieza, ¿cierto? Garaje, 20 sillas, y empieza, y le puede funcionar, y le puede funcionar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo algo así como una democratización del poder religioso. El protestantismo trae fundamentalmente eso, desde el punto de vista que estamos analizándolo, ¿no? Es una democratización del poder religioso. Y esa democratización que implica que ahora no interesa solamente la palabra del obispo, ni la palabra del sacerdote, y puede ser el monje, puede ser lo que tú quieras, pero surge la autoridad del conocimiento. Y ese sí que es un ingrediente nuevo. La democratización del conocimiento. Viene otro punto. Especialmente con un hombre llamado Galileo, siglo XVII. Especialmente con un hombre llamado Galileo, el conocimiento ya no es solamente el conocimiento. El conocimiento filosófico tradicional, bíblico tradicional, sino que Galileo y luego Newton van a introducir de lleno la idea de que el verdadero conocimiento es el que surge de los experimentos y es el que se expresa en términos de matemáticas. Entonces, surge una nueva forma de autoridad. Esa nueva forma de autoridad es la autoridad del experimento científico, de la ciencia experimental. Y viene el conocimiento matemático. Galileo establece, por ejemplo, que la gravedad produce un aumento en la velocidad. De modo que si yo suelto... Estamos aquí como en un tercer, cuarto piso. Tercero tal vez. Si yo suelto aquí una pelotita, la pelotita primero tiene velocidad cero, pero su velocidad va aumentando. Y hace el tremendo descubrimiento de que la velocidad aumenta con el tiempo. De manera que la posición aumenta con la segunda potencia del tiempo, con el tiempo al cuadrado. Eso ya es una ecuación. Esa ya es una ecuación. Entonces viene la autoridad del conocimiento matemático y la autoridad del conocimiento experimental. Aquí diremos algo más, en la parte científica y tecnológica diremos algo más. Bueno, ahí estaban servidos todos los ingredientes para que en el siglo XVIII se presentara el gran fenómeno, la gran colisión. Esa gran colisión es la Ilustración. ¿Por qué lo llamamos la gran colisión? Desde el punto de vista de nuestro análisis, ¿sabes lo que es la Ilustración? Mira, la Ilustración es la historia del surgimiento de una nueva clase social Es la historia del surgimiento de una nueva clase social. Dos puntos. Los intelectuales. Surge una nueva clase social que son los intelectuales. ¿Por qué surgen los intelectuales? Porque mira, a partir de lo que hemos dicho del comercio, las ciudades, los artistas, por supuesto la palabra que no dijimos en ese momento fue la palabra renacimiento, pero tú habrás reconocido que esos son los ingredientes del renacimiento. Entonces el renacimiento implica eso que dijimos, comercio, ciudades, poder civil, por consiguiente libertad de la nobleza y del clero. Sus puntos de referencia ya no son los santos. En la Edad Media era tan hermoso para la gente sentir que estaban acercándose al modelo de un San Cristóbal, de una Santa María Magdalena, de una Santa Catalina de Alejandría. Los santos eran sus grandes referencias. Estos del Renacimiento no, los del Renacimiento ya quieren acercarse a Virgilio, quieren acercarse a Ovidio, quieren acercarse a los grandes personajes, artistas, escritores de la antigüedad. Entonces, ¿por qué decimos que la Ilustración es el surgimiento de una nueva clase social? Porque cuando describimos los tres estados de Francia, que se repetían proporcionalmente en toda la Europa de la época, cuando hablamos de esos tres estados decíamos, ¿cómo fue que dijimos? Que había el clero, que había la nobleza y estaba el pueblo. Pero es que el pueblo es demasiado amplio. El pueblo es demasiado amplio. O sea, ahí tienes desde ganaderos, agricultores, carpinteros, hasta grandes comerciantes y científicos. O sea, el científico es tan pueblo, dentro de ese esquema, es tan pueblo como el que apenas sabe cultivar higos. Entonces, quiere decir que estos intelectuales están buscando su propio lugar. Quieren una rebanada y una rebanada jugosa del poder. Realmente lo que están buscando es poder. Y por eso la Revolución Francesa se plantea como una lucha del pueblo contra la nobleza y el clero. ¿Cómo se lucha contra la nobleza? Se la presenta con sus peores colores. ¿Qué es la nobleza? La nobleza es gente corrupta, egoísta, viviendo en un lujo decadente a costa de todos nosotros. Por consiguiente, agárreme a Luis XVI, agárreme a María Antonieta y vamos a decapitarlos. Que se vea que corre la sangre. Entonces es el pueblo contra la nobleza, pero ya vamos a ver si es el pueblo o no es el pueblo. Y toca pelear contra la iglesia. La Revolución Francesa es una guerra contra la iglesia, eso está claro. ¿Y por qué hay que pelear contra la iglesia? Hombre, la razón es muy sencilla. Porque si tú quieres hacerte un espacio, si tú quieres una poltrona amplia, ancha del poder, te toca quitar a derecha y a izquierda, tienes que hacerte espacio. Porque la nobleza no quiere que tú estés ahí. La nobleza estaba llena de privilegios. La nobleza no quiere que tú estés ahí. Las tierras que tenía la iglesia eran inmensas. La iglesia no quiere que tú subas. Eso era lo que sentía esta gente. Como la iglesia no quiere que tú subas, como quieren seguir acaparando el poder, como la nobleza quiere seguir acaparando el poder, esa es la visión de ellos, les toca quitarlos. ¿Y cómo se les quita? Pues se les quita por medio de dos herramientas muy poderosas. Una herramienta muy poderosa es el ridículo. El ridículo, muchas veces teñido de difamación y de calumnia. Entonces solo se va a hablar del sacerdote para presentarlo como un ser corrupto, ignorante, sucio, explotador, hipócrita, doble, abusador, que está obrando de mala fe y que se aprovecha de nosotros. Ese es el sacerdote. ¿Y el noble quién es? Es un egoísta. Es un egoísta, es un aprovechado. Que cree que porque nació en cuna de oro, lo puede todo y lo sabe todo y lo logra todo. Entonces, estos intelectuales que han descubierto la fuerza del conocimiento, la fuerza de la ciencia, utilizan la ciencia como arma. Si tú miras a Newton, Newton no ve en el conocimiento una razón para dejar de creer en Dios. Este dato le puede servir. Newton escribió más de teología que de matemática o de física. Galileo murió amigo del Papa. Cualquier otra calumnia que le hayan dicho, olvídela. Ellos eran gente religiosa. Galileo encargó que una de sus hijas estuviera, y hasta su muerte estuvo, en un convento. Estos no peleaban con Dios. La pelea entre la razón y la fe es una pelea fundamentalmente política y social. Era necesario desacreditar a la iglesia, como era necesario desacreditar la nobleza, para abrirse espacio como fuera. Y la herramienta fundamental es el ridículo. Y el transporte de ese ridículo es el teatro. El teatro es importantísimo. Mire, de una manera que uno no se puede imaginar en nuestra época, porque hoy el teatro es una actividad cultural casi exótica. ¿Cuántas personas van a teatro más de una vez al año? Es un número de población mínimo. La gente está muy ocupada viendo sus videos, están en Netflix, yo no sé en qué están. La gente no está para el teatro, pero el teatro era fundamental, porque el teatro era la manera de imaginar otro mundo, era la manera de imaginar otra sociedad, y era la manera de atacar sutilmente con el ridículo a la nobleza ¿y a qué más? Y al clero. Era la manera de atacar. Entonces, siempre se va a presentar el punto de vista de la iglesia como un punto de vista torpe, hipócrita, egoísta, sucio. No hay un solo personaje de iglesia en todos los escritos de Voltaire, que es el gran propagandista de este modo de pensar, no hay un solo personaje de iglesia que sea respetable. Todos son sucios o ridículos, o las dos cosas. Sucios o ridículos, o las dos cosas. Entonces, el ridículo es una herramienta muy importante. Y el segundo elemento, que es el que va a lograr los resultados, es acudir a las masas. Vamos a darle un nombre corto: levantamiento de las masas. ¿Qué es el levantamiento de las masas? Es una estrategia que luego se volverá muy popular gracias a los escritos de Federico Engels, que eso ya es siglo XIX, obviamente. ¿Y en qué consiste el levantamiento de las masas? Consiste en ir donde tú estás a predicarte y a decirte: ¿sabe usted por qué está tan mal? ¿Usted sabe por qué está tan mal? Mire, porque hay un obispo degenerado que se traga todo lo que usted trabaja con tanta fuerza y que mientras tanto le está predicando que sea buenito. Por eso usted está así de mal. Entonces, el levantamiento de las masas es una labor de predicación. Es una labor de predicación que intenta producir una reacción emocional. Por eso yo les dije, pongamos entre comillas que fue el pueblo el que derribó a la nobleza y al clero. Eso póngalo entre comillas, ese pueblo. Porque no es el pueblo. Y el lenguaje de los derechos del hombre, el lenguaje de los derechos del hombre, ay, ese lenguaje pues tiene una cierta base filosófica, nadie lo niega, pero el lenguaje de los derechos del hombre es un lenguaje absolutamente oportunista. Mira, Francia En aquella época tenía su principal colonia en Haití. Y una de las grandes paradojas de esta época es que cuando los escritos de los derechos del hombre, pues obviamente escritos en francés, que además se llama Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es muy importante el ser ciudadano, es el elemento civil. Muy importante ser ciudadano. Entonces, yo no soy en primer lugar hijo de Dios, católico, criatura, redimido por Cristo. ¿Qué? Yo soy citoyen. Yo soy un ciudadano. Eso es lo que yo soy, un ciudadano. Y como ciudadano, tengo mis derechos. Los derechos del hombre y del ciudadano. Cuando las noticias de los derechos del hombre y del ciudadano llegaron a Haití, los haitianos, morenitos, africanos, se pusieron felices. Y cuando ellos empezaron a reclamar sus derechos, entonces los franceses dijeron, no, un momentico, ustedes no. La gran hipocresía francesa se llama Haití. Esa es la gran hipocresía francesa. Porque demuestra que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no era universal. Era una herramienta. Era una herramienta de predicación para producir el levantamiento del pueblo, el levantamiento de las masas. Entonces, realmente lo que sucede en la Revolución Francesa es el levantamiento de las masas guiadas por la predicación de unos cuantos intelectuales que quieren su tajada de poder. Esa es la manera más cruda como te puedo presentar la Revolución Francesa. Es el levantamiento de las masas guiadas por la predicación de unos intelectuales que quieren su jugosa tajada de poder y que se aprovechan de algunos elementos. ¿Cuál es la calumnia más famosa del siglo XVIII? Usted es posible que la haya oído. Se cuenta, hoy sabemos que es una absoluta mentira, se cuenta que cuando la reina María Antonieta, esposa de Luis XVI, que además no era francesa, lo cual la hacía poco atractiva para los franceses, cuando María Antonieta recibe noticias de que hay protestas, ella pregunta, ¿por qué están protestando? Y le dicen, ¿por qué no hay pan? Y dijo ella, pues que coman torta. La manera como ella hubiera resuelto el problema a su nivel de clase social, si por hoy no hay pan, pues pan de trigo, pues nos comemos alguna torta. O sea, tú te imaginas la ira que eso produce en la gente. Pero eso era una calumnia. Todo indica que ella jamás dijo esa frase. Pero esa frase produjo muertes. Entonces, es el levantamiento de las masas guiadas por los intelectuales que buscaban una tajada jugosa del poder. ¿Lo lograron? Claro que lo lograron. Se acabó la nobleza, se proclamó la república. Al poco tiempo queda a cargo el llamado directorio. ¿Y qué hace el directorio? Decapitar, decapitar y decapitar. Hasta que decapitan a los mismos del directorio y viene una segunda generación de líderes, por darle un nombre. Más o menos alcanzan a decapitar unas dos o tres generaciones. Viene el régimen del terror. Y Francia es sacada del régimen del terror por un hombre muy astuto, infinitamente codicioso y soberbio, llamado Napoleón Bonaparte. Sin Napoleón Bonaparte la cosa hubiera seguido, pero fueron por lo menos 10 años de muertes por todas partes. Es decir, la embriaguez de sangre de Francia es una cosa difícil de evaluar. Pero así como sucedía esto con la nobleza y con todo el que tuviera algo de poder, así también sucedía con la iglesia. Hubo menos sangre, hubo sangre de parte de la iglesia, sí la hubo. Sacerdotes encarcelados, torturados, asesinados, los hubo. Obispos menos, obviamente. Pero sí hubo esa persecución. Porque ese era el objetivo era ese. Abrirse paso, y el paso se abre con sangre. Y así se abrió el paso. Y por encima de toda esa sangre se proclama la República y bueno, ya viene la historia de Francia. ¿Por qué Francia es tan importante en todo esto? Porque Francia es el primer país católico. Por eso Francia es llamada la hija mayor de la Iglesia Católica. Allá en la época de Carlomagno y todo eso que estudiamos en historia. Entonces, uno se da cuenta que el ateísmo moderno no tiene en primer lugar una raíz científica ni una raíz filosófica. El ateísmo moderno tiene una raíz política y social. Y por eso este servidor de ustedes, cada vez que a mí me dicen, ¿usted qué opina del conflicto entre razón y fe? Entonces yo pongo cara de tonto, que a veces no me resulta difícil, y digo, ¿cuál conflicto? Explíqueme primero cuál es el conflicto. Porque realmente el conflicto fue un conflicto en su mayor parte artificial. Sí hay cuestiones filosóficas, que las vamos a ver en unos minutos. Sí hay cuestiones filosóficas. Pero la verdad es que la raíz principal no era esa. La raíz principal era política y social. De hecho, todos estos grandes de la Revolución Francesa afirmaban a Dios. ¿Cuál es la palabra clave para despedirnos de esa primera raíz que es con mucho, desde mi punto de vista, la más importante? ¿Cuál es la palabra clave de su ataque a la fe? La palabra clave la proveyó Voltaire. Superstición. Conocimiento falso, mágico, inútil, perpetuado solo por una mala costumbre cultural. Esa es la religión católica. La religión católica es superstición. O sea que afirmar a Dios para ellos es respetable. Ellos no son ateos. El ateísmo vendrá masivamente en el siglo XIX. Pero en el siglo XVIII, que es el de la Revolución, no hay propiamente tantos ateos. No, el ateísmo no tiene fuerza ahí. Lo que a ellos les interesa no es el ateísmo. Y eso demuestra una vez más que el principal conflicto no era filosófico, ni era religioso, era un conflicto político. De lo que se trataba era de conseguir poder. De eso era de lo que se trataba. Y lo lograron. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la acusación de superstición? La acusación de superstición consiste en decir que todo el aparato, vamos a decir una palabra más despectiva, que toda la parafernalia religiosa se deriva de la superstición. Entonces, si tú tomas a Voltaire, o a Diderot, o a D'Alembert, si tú tomas a cualquiera de ellos y le preguntas, ¿hay un Dios? Claro, la razón lo exige, hay un Dios. Por supuesto que hay un Dios. ¿Ese Dios se ha manifestado? Sí. Vemos sus manifestaciones en la grandeza de la creación. Ah, bien. ¿Cómo más se ha manifestado ese Dios? De ninguna otra forma. ¿Y la Biblia? La Biblia. ¿Me vas a hablar en serio? La Biblia. La Biblia es una cantidad de historias horripilantes, sangrientas, ridículas. Es la mayor acumulación de superstición que ha conocido la historia. Y apoyada en esa cantidad de pamplinas, ahí tienes montados a los sacerdotes haciendo los suyos y haciendo plata y predicando a la gente, viviendo manada de hipócritas corruptos. Y ahí el tipo se suelta con todas las blasfemias y todo lo que tuviera que decir. La iglesia, según Voltaire, que es el gran líder de todo esto, la iglesia es la infame. Ese es el nombre que ella tiene. Hay que perseguir a la infame. ¿Por qué? Porque la iglesia es la institución social que se ha hecho con el poder a base de la superstición. Pero Dios es respetable. Dios es respetable. ¿Y cómo se conoce a Dios? Pues Dios se conoce por el mismo camino de la ciencia. Esa es la idea que ellos tienen. Así surge una cosa que se llama deísmo. Ese es el deísmo. El deísmo afirma un Dios. Afirma que existe un Dios. Ese se llama deísmo. Pero ese Dios no es el Dios que habla. No es el Dios de los profetas, no es el Dios de los patriarcas. No es el Dios de Moisés ni de la Alianza. Ese Dios no tiene nada que ver con Cristo. ¿O sí? Eso lo vamos a ver en el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Porque el gran problema que queda por resolver es, bueno, ¿y entonces Cristo quién es? ¿Existió o no existió Cristo? ¿Qué pasó con Cristo? Y hay que explicar la Biblia. ¿Y la Biblia qué es? Entonces la Biblia es solo una colección de historietas. Esos problemas quedan pendientes por ahora, pero estoy planteando lo que ellos dijeron. Lo que ellos dijeron es, se puede afirmar que hay un Dios, pero ese Dios se manifiesta solamente por las obras de la creación, lo demás son supersticiones y lo demás es la corrupción propia de una cosa sucia, una infame que se llama la iglesia. Y por consiguiente hay que acabar con la iglesia. O sea que la guerra de ellos no es directamente con Dios, la guerra es contra la iglesia. Es algo político y social. Eso es de lo que se trata. Queda a los historiadores evaluar qué tanta responsabilidad tenía la iglesia en esto. Probablemente la verdad, como suele suceder, no está ni en un extremo ni en otro. Hay relatos de la época que muestran que la gente, empezando por la gente más sencilla, tenía gran amor a la iglesia, gran amor a los sacerdotes, gran amor a la liturgia. A pesar de las acusaciones continuas de que los sacerdotes eran ignorantes y de que los sacerdotes eran hipócritas, y sobre todo lo que más se acusa de los sacerdotes es el amor al dinero. A pesar de esas acusaciones, no, eso no es lo que te encuentras. ¿Sabes, entre otras, qué sacerdote famoso vivió en esta misma época, en esta misma época? El cura de Ars. Esta es la época. Él se ordenó por la época de la Revolución Francesa. Y todo el mundo sabe que el cura de Ars, por supuesto, es absolutamente excepcional, es un santo y un santo gigante. Juan María Vianney, con doble N se escribe el nombre de él. Y uno sabe que él es un santo muy grande y en ese sentido enormemente virtuoso. Pero es que el nivel de austeridad, de penitencia, de ascetismo, de sobriedad del cura de Ars es una cosa impresionante. Y como él, pero no hasta ese nivel, había muchísimos. Entonces, llegar a decir que la iglesia entera solo quería plata y que todos eran unos hipócritas, no es cierto. Hay muchísimos que trataban de vivir de la mejor manera, con gran espíritu de oración, con mucho sacrificio, atendiendo a enfermos. Es decir, no se nos olvide que esta es la Francia de San Vicente de Paul. No se nos olvide que esta es la Francia que en sus momentos de mayor dificultad y pobreza, el brazo en el que se pudo apoyar fue el brazo de la iglesia. Y repito, es la iglesia de San Vicente de Paul, que cambió completamente el rostro social de Francia a base del Evangelio. Entonces uno ve que muchas de estas acusaciones son exageradas. Por otro lado, que había sacerdotes hipócritas con su celibato, bebedores, amigos del dinero, pues sí. Claro que sí, tenía que haberlos. Y en el alto y bajo clero había de eso. Pero la acusación masiva, eso de tomar toda la iglesia y calificar a toda la iglesia de infame, pues es una infamia. Eso no es cierto. O sea, simplemente no es cierto. No es cierto. Y la manera de saberlo es ir a escritores que estén por fuera de esta lógica de la Ilustración. Y ahí se da uno cuenta que eso no es cierto. Guardando las proporciones, es un poco lo que puede suceder en nuestra época con el tema de los abusos sexuales del clero. En algunos lugares, la proporción de abusos sexuales llega a menos del 1%. Se justifica tratar a todos los curas como pederastas y no sé cuántas cosas por ese 1%. Pues claro que no. Cualquier otra profesión donde tú intentaras hacer eso, te ponían problemas penales muy serios. Que porque un médico me operó y no tenía que operarme, entonces los médicos son unos malditos, acabar con la medicina, a ver, vamos a quemar la facultad de medicina. Que tú fueras a hacer eso, pues te tachan de loco, te encarcelan, yo no sé qué te hacen. Entonces, el principal conflicto del ateísmo surge de ahí. El deísmo, que fue el estilo de pensamiento de Voltaire y de tantos otros líderes de estos movimientos, el deísmo, no es ateísmo, porque ellos afirmaban un Dios. Pero a medida que el conocimiento científico y tecnológico va avanzando, llega el momento en el que se hace la pregunta al estilo Demócrito o al estilo Leucipo: ¿de verdad necesitamos ese Dios? Y la respuesta es: no lo necesitamos. Entonces te vas a encontrar en Alemania a un señor llamado Luis, que en alemán pues dicen Ludwig, y el apellido de él es Feuerbach. Ludwig Feuerbach, ese sí dispara al pecho. Escribe un libro que se llama La esencia del cristianismo, que va a ser el gran modelo del ateísmo del siglo XIX. En la esencia del cristianismo, Feuerbach, ¿cómo se escribe? Se escribe Feuer. Feuer, B-A-C-H. Ludwig Feuerbach escribe La esencia del cristianismo. Y la frase más importante, para que usted se quede con una sola frase de La esencia del cristianismo, es: no fue Dios el que hizo al hombre, fue el hombre el que hizo a Dios. La religión es un invento humano, no necesitamos de Dios. No necesitamos de Dios. Y la razón es el avance científico y tecnológico. Queremos mejorar la producción agrícola. Le rezamos a San Isidro. Mira, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo con el tal San Isidro labrador que quita el agua y pone el sol. Tú no pierdas tiempo con San Isidro. Lo que necesitas es mejores tractores, ya está. Lo que necesitas es un mejor diseño de yugo. Lo que necesitas es mejor calidad de abonos o de semillas. Lo que necesitas es conocer mejor los tiempos de lluvia o de no lluvia. Lo que necesitas es conocimiento. Eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas conocimiento y si necesitas conocimiento, quiere decir que el conocimiento te lo va a dar la ciencia y te lo va a dar la tecnología. Tú no necesitas otra cosa. Ciencia y tecnología, eso es lo que tú necesitas. Entonces, ya en el siglo XIX sí se plantea el ateo, se plantea el ateísmo radical. Ese ateísmo radical ya entonces no va a plantear las cosas en términos de existe un Dios que es lejano, sino que ya se alejó tanto ese Dios que ya no lo necesita, ¿sí? Ya no. Eso es, a ver, voy a hacer una comparación así como dura. Es como esas personas que tristemente han tenido que vivir la separación de sus padres, casi nunca ven a un papá, y ese papá está tan lejos que realmente es como si no existiera. Nunca aparece, no significa nada, no aporta nada. Entonces Dios se volvió ese papá ausente, ese papá que se fue de casa. Dejó la iglesia, dejó el mundo, es un Dios que ya realmente no importa. ¿Y qué hacemos con Jesús? Ahora, ¿qué pasa con Jesús? Porque parece que Dios no interesa. Pero ¿y Jesús? Porque Jesús, pues eso sí es de esta tierra. Tomen nota de este nombre, David. David Strauss, con doble S. David Strauss fue un teólogo protestante, un escritor, que escribió una Leben Jesu. Leben Jesu es una vida de Jesús. Y después de David Strauss, van a venir otras vidas de Jesús. Un análisis muy interesante de las vidas de Jesús se encuentra en el tomo primero de la obra Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. Si usted tiene ocasión de leer esa obra, yo se la recomiendo vivamente. Benedicto XVI escribió 3 tomos de una obra que se llama Jesús de Nazaret. En el primer tomo, el Papa Benedicto estudia las vidas de Jesús, de las cuales, con mucho, la más famosa es la de David Strauss. Básicamente, ¿qué es lo que van a hacer las vidas de Jesús? Van a convertir a Jesús en un modelo, vamos a ser un poquito cínicos, en un modelo de ciudadano. Jesús es el modelo del ciudadano. Es decir, es una persona, ¿cómo lo describimos? Es una persona justa, amable, solidaria. Algunos escritores de nuestra época, sobre todo en la querida España, se inventaron una palabra que me fascina, que es la palabra buenismo. El buenismo es la religión que surge de las vidas de Jesús. El buenismo consiste básicamente en que lo máximo que le puedes pedir a la religión es ser buena persona. Mira, no seas mala gente, o sea, mala leche tampoco. O sea, ser buena persona. ¿Y ser buena persona qué es? Hombre, respeta al otro, ¿sí? Una serie de virtudes humanas básicas, ¿no? Vas a ser solidario, vas a ser respetuoso, vas a ser amable. Si alguien tiene que salir del ascensor antes que tú, le das el paso, ¿sí? Entonces, ese es el, ¿eso cómo se llama? Eso se llama el buenismo. Y las vidas de Jesús van a ser posible, van a presentar a Jesús de esa manera. De modo que lo sobrenatural de Jesús, concebido de una virgen. ¡Ay, caramba! Realmente eso no lo necesitamos. Yo por lo menos no fui concebido de una virgen y aquí estoy. De manera que, así que se esté necesitando mucho concepción virginal, no se necesita. Milagros tampoco se necesitan. Que multiplicó panes, hombre, no multiplicó panes, enseñó a la gente a compartir. Sí, no se necesita tanto milagro tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a producir este impulso científico y tecnológico? Va a producir una secularización del universo. O vamos a decirlo de una manera más drástica, una desacralización del universo. Obsérvese que no utilizo la palabra profanación. Por favor, tome nota de eso. No estoy diciendo profanación, estoy diciendo desacralización. Desacralización en el sentido de que ya no es algo sagrado, ya no es algo sagrado. El universo deja de ser el lugar de la historia de la salvación y pasa a ser la historia del progreso. Escriba esa frase que le conviene. Ese es el resumen de este punto científico y tecnológico. El universo deja de ser el lugar de la historia de la salvación para convertirse en la historia del progreso. ¿Y cuál progreso? Aquí es donde entra el proyecto modernista. Vamos a ver si este hombre escribió. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué concepto de modernidad tendrá este hombre? ¿Un adversario de la fe, una herejía, tal? Bueno, muy bien. Te veo como bien. Entonces, la modernidad. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es el modo de pensamiento instaurado en la sociedad cuando descubre la fuerza del avance científico y tecnológico. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos mejorar el mundo. Podemos mejorar el mundo. ¿Y lo podemos mejorar cómo? Con el conocimiento y con la ciencia. Si tú quieres mejorar a Colombia, como dice Rodolfo Ginás, ateo, científico colombiano ateo, no pierde visita a Colombia para decirnos, terminen de desprenderse de ese cascarón católico, que es lo que no los deja, por Dios. Ya, vote eso. Entonces, hay que votar el cascarón católico. Hay que salir de eso. Eso catolicismo, eso es lo que no nos sirve. Eso tanto religioso, tanta religiosa, tanto arzobispo. No, señor, salga de eso. Ah, pero la iglesia está ayudando para la paz. Bueno, entonces dejen ahí un poquito todavía la iglesia. Mientras termine de resolverse lo de la paz. Cuando termine de resolverse, ya cierran todo. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué es la modernidad? La modernidad es la forma de pensamiento social que surge del avance científico y tecnológico, cuyo lema principal es podemos. Podemos. ¿Qué podemos? Podemos. ¿Cómo podemos? Con el conocimiento. ¿Y con qué más? Con la tecnología. Conocimiento y tecnología. Si usted mira la enciclopedia, allá de la época de D'Alembert y Diderot, ellos veían el conocimiento tecnológico aplicado fundamentalmente a la producción. Es decir, mejorar los temas de agua, de agricultura, de ganadería, ese tipo de cosas. Pero luego viene la revolución industrial. Entonces, un momentico, ya el avance no se va a quedar solamente en el agro, en la agricultura, en la ganadería, sino que ya va a entrar en las ciudades, el transporte. Desde finales del siglo XVIII entra la máquina de vapor con fuerza, luego viene el ferrocarril y luego viene la utilización extensiva del vapor en la producción. ¿Qué va a traer la producción movida por las máquinas? Va a traer uno de los cambios sociales más grandes. Se traduce en esta frase que si yo fuera usted la copiaba. No es la demanda la que marca el ritmo de la producción, sino la producción la que se ve obligada a crear la demanda. Oiga lo que estamos diciendo, crear demanda. ¿Cuántas camisas había que hacer en el pasado? Las que la gente necesitara. Pero cuando tengo una máquina que hace camisas, por supuesto estoy simplificando, ¿no? Pero cuando tengo una máquina que hace camisas, mi problema ya no es quién necesita camisas, sino qué hago para que la gente necesite camisas. Ahí tienes uno de los ingredientes fundamentales. No es la demanda la que crea la producción, es la producción la que crea la demanda. Esto es tan interesante porque entonces ahí viene el surgimiento del individuo, ahí vienen los métodos financieros, ahí vienen los sindicatos, ahí vienen las empresas de seguros. Es la época en la que surge el Lloyd's, la famosa aquella aseguradora internacional. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa en todo caso de lo científico y tecnológico? Que asegura el progreso. El mundo no es historia de salvación. El mundo es historia ¿de qué? De progreso. Es la historia del progreso. ¿Cuándo se acaba esa idea? Esa idea se acaba en el siglo XX. ¿Cómo se acaba esa idea? Con las dos guerras mundiales, con los desastres ecológicos y con la manipulación psicológica a gran escala. Esos tres golpes producen un desencanto total. Puede decirse que ahí es donde se fractura la modernidad. La idea del progreso, la idea de que tenemos conocimiento, lo que podemos hacer mejor el mundo, tenemos conocimiento, lo que podemos hacer mejor la salud, tenemos conocimiento, lo que podemos hacer mejor al ser humano. Entonces ahí te encuentras a un poderoso talento, un hombre sumamente penetrante con sus propias obsesiones y fobias, llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud, con su capacidad de conocimiento, dice: un momentico, nosotros podemos entrar en la mente, podemos ajustar. Claramente usted con esa cara debe ser un desajustado, pero lo podemos. Pero obviamente no tiene que ver con usted, yo hablaba era ella de... ¿Lo podemos qué? Ajustar. O sea, yo me le puedo meter a usted por dentro y ajustarle las piezas. Entonces viene un poder del conocimiento que ya no es poder para mejorar los cultivos, que ya no es poder para producir camisas, que ya es poder para cambiarte a ti. Es para cambiarte a ti por dentro. Entonces surgen las terapias, surge el psicoanálisis, siglo XX ya, ¿no? Podemos cambiar la sociedad. La sociedad la podemos cambiar, claro. Estudiemos. Estudiemos, por Dios. Estudiemos cómo es la sociedad. Entonces, en la Biblioteca Central de Londres encontramos a un hombre barbado, de origen alemán, llamado Carlos Marx. Carlos Marx se sumerge en las entrañas del monstruo capitalista porque él quiere leer la vida, la sociedad, la historia, y entonces establece un marco de pensamiento gigantesco, algunos dirán majestuoso, el materialismo dialéctico. Y a partir de ese materialismo dialéctico, él enuncia la primacía de lo económico y se da cuenta que esto tiene una ruta. Para él, ese es materialismo científico. El único modo científico de aproximación a la historia es el materialismo dialéctico, según Carlos Marx. Entonces usted entra en la historia, usted se mete en la historia y usted analiza la historia. Usted va a analizar lo que sucedió ahí, claro. Ahora entiendo cómo se hacen ricos los ricos. Ahora entiendo por qué el pobre no sale de su pobreza. Pero lo más impresionante que descubre Carlos Marx, o cree haber descubierto, es: no solo he descubierto por qué ha sucedido lo que ha sucedido, también he descubierto lo que va a suceder. Él considera que ha penetrado de un modo tan profundo en la historia humana que él, a través del poder del conocimiento, en ese caso de la ciencia económica, él puede predecir qué es lo que va a suceder. He visto el futuro y es comunista. Eso dijo. Y hay gente que se lo sigue creyendo. He visto el futuro y es comunista. Entonces, Carlos Marx está convencido de haber encontrado las claves del futuro. ¿Cuál es el primer gran descubrimiento de Marx, según él mismo? No me pidan, por favor, que sea marxista. Pero ¿cuál es el primer descubrimiento de Marx, según él mismo? Sé cómo ha funcionado la historia. ¿Qué otro personaje creyó haber entendido cómo funcionaba la historia? Hegel. ¿Qué otro personaje creyó haber entendido cómo funcionaba la historia? Comte. O sea, eso como que era plaga en esa época, porque todos estos son del siglo XIX. Todos creían haber entendido cómo funcionaba la historia. Hoy por hoy la gente es un poco más tímida, excepto los del cambio climático. Eso sí saben cómo funciona la historia. Pero bueno, sigamos aquí con lo nuestro, no nos adelantemos. Entonces Marx creyó haber tenido tres grandes éxitos. Primer gran éxito: yo sé cómo ha funcionado la historia. Yo sé lo que ha sucedido. Y yo puedo explicar este mundo. Lo puedo explicar cómo funciona esto. Además, él estaba situado en el mejor lugar para entenderlo, Inglaterra, donde estaba explotando la revolución industrial, pero con toda su fuerza, como un tren desbocado. Es decir, que él aprendía en la biblioteca, salía a la calle y seguía aprendiendo, porque la gente que estaba en la calle era gente que también estaba viviendo lo que él mismo estaba estudiando. Segundo, Marx cree haber hecho otro segundo descubrimiento. Yo sé para dónde va esto. Yo sé para dónde va esto. He visto el futuro y es comunista. Yo sé para dónde va esto. Yo sé lo que va a suceder. La gran propuesta, o mejor dicho, el gran descubrimiento de Marx es que hay una injusticia. La injusticia es la posesión de los medios de producción en manos de unos pocos capitalistas, a los que les da otros nombres, como decir burgueses o cosa parecida. Ese es el gran descubrimiento de Marx, en lo cual efectivamente tiene razón. Todos estaremos de acuerdo que si los medios de producción están en unas pocas manos, eso va a producir injusticia social. Esa injusticia social va a producir conflicto, y ese conflicto lo que va a producir es que los medios de producción ya no pueden seguir siendo simplemente la posesión de unos pocos. O sea, el razonamiento de él, por favor, abonémosle eso. El razonamiento de él era lógico. Eso tenía mucho sentido. La posesión de los medios de producción en pocas manos necesariamente engendra conflicto. Y ese conflicto necesariamente va a llevar a que los medios de producción sean posesión de todos. Y eso se llama comunismo, la propiedad común. Por eso se llama comunismo, propiedad común de los medios de producción. He visto el futuro y es comunista. Ok, muy bien, felicitaciones. Pero Marx viene el tercer descubrimiento, y en ese tercer descubrimiento es donde entra un personaje llamado Engels. Engels es fundamental en esto, porque Marx estaba tan metido, Marx como buen alemán estaba obsesionado con llegar a la raíz de la raíz de la raíz última de por qué la sociedad es así. En su obsesión llegaba el momento en el que podía ser poco operacionizable, ¿cómo se dirá? Operable, operativo, lo que él proponía. Engels es mucho más ejecutivo. Entonces Marx y Engels producen el Manifiesto Comunista. Manifiesto Comunista, 1860 y pico. Y el Manifiesto Comunista, ¿qué es lo que propone? ¿Cómo hacer operativo esto? Entonces el tercer descubrimiento de Marx, ¿cuál es? Yo no solo sé para dónde va la humanidad. Óigame por favor esta frase, que es lo más arrogante que usted va a oír hoy. Yo sé cómo acelerar la historia humana. Esa es la pretensión de Marx. Yo sé para dónde va la humanidad, pero es que no solo sé para dónde va, sino sé cómo acelerarla. Como quien dice, mire, de todas maneras vamos a llegar allá. Como vamos a llegar allá de todas maneras, aceleremos esto. ¿Y cómo se acelera esto? Se acelera con la lucha de clases, se acelera con la dictadura del proletariado y se acelera con la creación de un Estado. Pero a ese esquema le falta algo. Si ese Estado, que será el Estado comunista, si el Estado comunista tiene que negociar con otros estados que son capitalistas, el esquema no va a sobrevivir. Entonces necesitamos, aquí viene la segunda frase más arrogante de hoy, necesitamos que todos sean comunistas. Por consiguiente, necesitamos crear la Internacional Comunista, con la cual vamos a reemplazar a los gobiernos de todo el mundo. Vamos a reemplazar a todas las religiones y vamos a reemplazar a todas las teorías económicas. Yo creo que alguien que dijera eso hoy se le miraría tal vez con compasión, pero esa era la pretensión de la Internacional Comunista. Vamos a reemplazar a todos los gobiernos, a todas las religiones, a todos los sistemas económicos y vamos a crear un mundo que sea realmente comunista. Un mundo en el cual desaparecerán las injusticias, un mundo en el que habrá progreso para todos y un mundo regido por la ciencia, por el conocimiento. No por esas tonterías en las que anda la gente rezando, encendiendo velas, mandando decir misas por Dios, ¿hasta cuándo? Esa era la idea de Marx. Entonces ahí va lo científico y tecnológico. Augusto Comte también tuvo su idea del progreso. Entonces Augusto Comte dice que en una primera fase la humanidad es mitológica, en una segunda fase la humanidad es filosófica, pero que en una tercera fase la humanidad es científica. Y he aquí que yo, por favor, todos verme, he aquí que yo soy el profeta. de ese mundo al cual él llamó positivo. Positivo no significa ahí lo contrario de negativo. Positivo quiere decir lo que se apoya en datos. Positum en latín quiere decir lo que está puesto. Positivo quiere decir lo que se apoya en datos, y datos son datos científicos. Entonces así surge el positivismo filosófico. Y así entramos a nuestra última raíz del ateísmo moderno, que es el mundo filosófico. Usted se da cuenta que hay un parecido entre el marxismo y el positivismo. De hecho, en muchos lugares han trabajado mano a mano. ¿Cuál es la característica del positivismo? Que el positivismo afirma, tiene una teoría de la historia, y en esa teoría de la historia, tú todavía estás con, ¿cómo llamas eso? Oración, lo llamas oración, ¿cierto? Tú todavía estás con eso, ¿no? Y haces tus oraciones y esas cosas. Ya. Bueno, yo como soy una persona civilizada, pues te respeto, igual que respeto al individuo arbóreo, igual que respeto las orugas, los delfines, pues tú también mereces respeto, ¿no? Pero déjame decirte que estás realmente... ¿Quién es el que escribe esta historia? Esta historia la escribe Nietzsche. Entonces usted mira, en Así habló Zaratustra, usted mira a Nietzsche, y Nietzsche cuenta la parábola atea más famosa de todos los tiempos, que se llama la parábola del ermitaño. La parábola del ermitaño lo que cuenta es eso, ¿no? Que un grupo de caminantes, que son caminantes modernos, filosóficamente despejados, sanos, según Nietzsche, ¿no? Que acabó loco, pero según son caminantes despejados. Y estos caminantes lúcidos, despejados, se encuentran con una cabaña, y en la cabaña está un personaje, un ermitaño. Y entonces, pues ven que el ermitaño carga así un Cristo, y ven que el ermitaño pues tiene ya pues sus imágenes, ¿no? Y tiene su oratorio, no sé cómo lo imagina o cómo lo describe Nietzsche, yo no recuerdo eso. Pero el hecho es que es un tipo que está dedicado a Dios, que le ha empeñado su vida a Dios, que vive en el bosque y que se la pasa rezando por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas. Y estos hablan entre ellos y dicen, oye, este no se ha enterado de que Dios se murió. Dios ha muerto, o sea, él sigue rezando, Dios se ha muerto, lo matamos nosotros, Dios se ha muerto, lo matamos nosotros, y no se ha enterado este. Entonces, la misma actitud displicente tiene Augusto Comte, la misma actitud displicente tiene Sigmund Freud. Sigmund Freud es un ateo muy influyente. Y sus discípulos son ateos, funcionalmente ateos. Usted no se deje convencer por el que le diga otra cosa, porque las pruebas están ahí en los escritos, no porque yo lo diga, obviamente. Entonces usted mire, por ejemplo, Freud, ¿qué decía? Freud te trata con mucha misericordia, pero con una adusta misericordia. Entonces usted cree en Dios. Ah, ya entiendo. Y él escribe ahí en su papelito, así como Darwin escribe allá en su que yo no sé cómo hace, pero sí escribe ahí en su celular. Entonces así escribía Freud, que seguramente era zurdo, toca averiguar eso. El hecho es que Freud, entonces usted cree en Dios, patología, cree en Dios. ¿Por qué es una patología? Porque si usted cree en Dios, quiere decir que usted sigue buscando algo de un elemento paterno que perdió en algún momento de su vida. O sea, Dios es el reemplazo en su mente de algo que le quedó faltando a usted del papá. Si usted estuviera sana, usted no buscaría a Dios. Ese es el psicoanálisis. Que luego puede haber otras versiones menos ateas, puede. Gran discípulo de Freud, Carl Jung. Entonces, Carl Jung rompe con Freud en el sentido de que no le da tanta importancia a todo el tema del desarrollo sexual, que sabemos que era una ¿cómo se llama esto? Una obsesión, ¿no? De Freud. Para Freud todo era el sexo. Entonces, para Carl Jung no. Pero Carl Jung tiene la misma idea sobre la fe y sobre la religión. Realmente en eso no se puede creer. Son simplemente arquetipos. Son esquemas mentales que las personas tienen. Es simplemente eso. Y a mí no me interesa si eso existe o no existe, me interesa que si usted cree en algo, eso tiene poder sobre usted. Entonces, yo no sé si eso existe, lo que sí existe es el poder que eso tiene sobre usted. Esa es la manera de pensar de Carl Jung. Discípulo ilustre de Carl Jung es Ansel Green, pero no me meta en esas aguas en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta gente, desde el punto de vista filosófico, se da cuenta, o creen darse cuenta, de que no es posible, no es posible entrar a hablar seriamente de un Dios. No es posible hablar de ese Dios. Como no es posible hablar de ese Dios, se puede analizar lo religioso, se puede analizar el lenguaje religioso, se puede analizar las motivaciones de lo religioso. Pero la verdad de la religión es algo que se da por descartado, es decir, por desechado, quiero decir. Se da por desechado, es decir, eso no tiene ningún sentido. Entonces, la inmensa mayoría del desarrollo filosófico del siglo XIX, del siglo XX, es oficialmente ateo y completamente ateo. No tiene que ver con la religión. Y es en ese estado de cosas, es ese estado de cosas el que conocemos como ateísmo moderno. O sea, es una combinación de la iglesia es hipócrita y estorba. La ciencia nos basta y la razón, esta razón, no admite ese Dios. Entonces Dios es, por una parte, un invento pernicioso, un invento inútil y un invento inadmisible. ¿Cuáles son las tres acusaciones del ateísmo contra Dios, del ateísmo moderno contra Dios? Dios es pernicioso porque sirve para la manipulación de una gente que se llama el clero. Es pernicioso, es dañino, es venenoso, ponzoñoso. Dios es un invento y es un invento ponzoñoso, pernicioso, dañino. Dios es un invento inútil, no necesitamos de Dios. Hombre, que si tienes un problema, pues te vas a terapia, ya está. Que tienes una depresión, te haces un tratamiento psicológico. Que tal vez no es psicológico, pues te tomas tus pastas y ya está. Para eso están los psiquiatras, para eso están los psicólogos, para eso están las facultades, las universidades. Déjate esas tonterías. Entonces Dios es un invento, primero dijimos pernicioso, después dijimos inútil y después dijimos inadmisible. ¿Y por qué es un invento inadmisible? Es un invento inadmisible porque dentro del terreno de la razón humana parece que ese Dios no cabe. Pero usted se da cuenta, porque usted es una persona aguda, usted se da cuenta que este último es bastante flojo. Y nos vamos a dar cuenta que precisamente es aquí, en la parte filosófica, donde tenemos más que trabajar. Donde hay más trabajo. Es ahí donde hay más trabajo. Y por eso, nosotros vamos a abordar la parte filosófica. Porque cuando tú empiezas a ver cuáles son los reales argumentos de los filósofos para decir que Dios no existe, te empiezas a dar cuenta que realmente lo que hay es desinterés y condicionamiento cultural. O sea, tú sí has abordado a fondo el tema de Dios, la mayor parte de los filósofos no. La mayor parte de los filósofos simplemente no lo abordan, lo dan por descartado. Además, con mucha frecuencia, cuando ellos tratan el tema de Dios, lo tratan de una manera incompleta, sofística y calumniosa. Entonces, de estas tres raíces, la más débil es la raíz filosófica. Las otras también se pueden contradecir, obviamente. Esa raíz política y social y esas acusaciones generalizadas contra la iglesia, eso realmente apesta, eso es una cosa sucia. Y lo del progreso científico, hoy hay muchas dudas en eso. Dijimos que hay tres grietas en la modernidad. ¿Cuáles son las tres grietas de la modernidad? O los tres golpes fuertes contra la modernidad. Las guerras mundiales. ¿Cuál era el país tecnológicamente más avanzado del planeta a comienzos del siglo XX? Alemania. ¿Cuál es el país que comete las peores crueldades y de modo más sistemático, continuado, persistente? Alemania. ¿Cuál era el país que iba más adelantado en física, en matemáticas, en química, en filosofía, en el mundo entero? Alemania. Es decir, ¿cuál era el país del que se podía esperar más según esa idea del progreso? Alemania. ¿Y cuál fue el país que produjo la desaparición sistemática de millones y millones y millones de personas? Alemania. O sea que esa racionalidad exaltada, ¿te acuerdas a los de la Revolución Francesa, la diosa razón? No, parece que es la diabla razón, será, porque esa razón produce, como dijo el pintor este, ¿no?, el español Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Goya tiene dos etapas, ¿no? Una etapa luminosa y una etapa oscura. Y la etapa oscura de Goya surge precisamente del encuentro con la Ilustración. Porque Goya tenía la idea de que la Ilustración, empezando por el nombre, significaba una especie de océano de luz. O, para utilizar una terminología más reciente, una especie de tsunami de luz. Pero cuando él ve la manera como llegan los franceses, o sea, nos estamos devolviendo a siglos XVIII y XIX otra vez, ¿no? Cuando él ve como comienzos del XIX, cuando él ve cómo llegan los franceses, cuando él ve la brutalidad, el abuso, el desprecio, la arrogancia, la irracionalidad del sistema racional francés, entonces entra el Goya oscuro, donde está el famoso cuadro ese de los fusilamientos y donde está el cuadro famosísimo de él, El sueño de la razón produce monstruos. Si no ha visto ese cuadro, tiene que verlo, por favor. No sé en qué se le pasa a usted la vida, tiene que ver ese cuadro para darse cuenta de cómo este hombre llega a esa conclusión. Entonces, la racionalidad hoy no convence a mucha gente. De hecho, esto que se llama posmodernidad, en buena parte es un desencanto de la racionalidad. Según ha dicho el filósofo Bátimo, con doble T, Bátimo y algunos otros que son los grandes estudiosos de este fenómeno de la posmodernidad, la generación posmoderna no cree en los grandes relatos ni cree en la gran racionalidad. Y apenas tú empiezas a hablarle, háblale tú a la gran mayoría, hay de todo, ¿no? Pero si tienes ocasión de ir a Europa, ponte tú a hablar de la verdad, la bondad, la justicia, y de inmediato te empiezan a ver, este hombre para dónde irá. O sea, ya es un peligroso, este es un peligro. Porque si hablas de la verdad, que ahora tú conoces la verdad, ahora nos vas a enseñar, llegó el iluminado, callarse todos, llegó el iluminado, no sea ridículo, nadie conoce la verdad. Entonces se ha instaurado socialmente una etapa nueva que se llama posmodernidad, que no cree mucho en este tema del progreso. Cuando le dicen a uno que el agua que estamos tomando está llena de microplásticos, entonces uno dice, pues entonces no somos tan racionales, estamos echando a perder el planeta. No somos tan racionales. Vamos a poner medidas para limitar la destrucción ecológica. No prosperan. Porque ¿cuál es una de las principales medidas que habría que hacer? Pues volvernos vegetarianos todos, dicen los que saben. Una de las razones principales de la producción de dióxido de carbono es la producción de carne. Empezando por la alimentación misma de las vacas, que además de comer todo el día no saben hacer otra cosa sino arrojar gases a la atmósfera. Entonces es muy complicado, lo de las vacas es muy complicado, deberíamos volvernos vegetarianos. Bueno, entonces hubo una chica que se volvió vegetariana. Ustedes saben que las mujeres son muy valientes, entonces ella se volvió vegetariana y ella quiso demostrarle al universo que un vegetariano puede hacer todo lo que puede hacer cualquier persona. Entonces ella se volvió atleta vegetariana, y se volvió escaladora, alpinista vegetariana, nadadora vegetariana, artista vegetariana, y su gran cumbre era subir al monte Everest vegetariana, y se murió. Entonces tenemos problemas. Luego vienen unas explicaciones científicas muy interesantes de por qué un vegetariano es muy difícil que suba el monte Everest. Resulta que tú tendrías que consumir tan gran cantidad de vegetales para sacar las calorías y lo que necesitas para una empresa tan exigente físicamente, que la gran cantidad de lo que tienes que comer le pone otra carga a tu organismo para que procese esa gran cantidad de vegetales. O sea que o te mueres por falta de recurso o te mueres por exceso de carga de vegetales. No sabemos cuál de las dos cosas le pasó a esta chica y pues ha muerto. ¿Pero qué demuestra esa chica y tantas otras? Ahora la que está de moda es Greta, ¿no? La famosa sueca Greta Thunberg, que el día de hoy ha empezado. Usted está mal en la vida si no sabe quién es Greta. Greta es una sueca de 16 años que no va al colegio porque está ocupada hablando en Francia, en Holanda, en Alemania. Ella no tiene que ir al colegio porque ya sabe todo. Ella ya sabe todo, todo lo tiene claro. Y ahora Greta se va en barco. Greta se llama. Y el apellido es algo así como Thunberg, una cosa así. Pero si tú pones Greta Ecología, te sale inmediatamente en internet. Entonces ella se va en barco de vela, 2 meses en barco de vela, para no añadirle dióxido de carbono al planeta. Se va a atravesar el Atlántico en barco de vela. Bueno, en fin, no me hagan hablar de Greta. El hecho es que esas personas, ¿qué están diciendo esas personas? Están diciendo que no creemos en el progreso. Porque el progreso nos produce unos aviones supersónicos que luego no se los aguanta nadie por el ruido. Y nos produce unos aviones rapidísimos que no se los aguanta nadie porque acaban con el planeta. Por eso Greta quiere viajar en barco de vela. Bueno, entonces, este elemento de calumnia eclesial o calumnia a la iglesia y este elemento del progreso ilimitado no tienen tanta fuerza hoy. Realmente la parte más interesante está aquí. Aquí es donde está. Ahí es donde está lo esencial y en eso nos vamos a concentrar. Y vamos a ver cómo han sido calumniados los grandes argumentos filosóficos para la existencia de Dios. Esta será nuestra siguiente tarea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.